Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Culminamos hoy con estos días de música colombiana, de música popular colombiana, donde hemos escuchado cumbias y vallenatos. La canción con la que vamos a culminar este ciclo de 5 programas es una canción muy antigua, compuesta en 1938, pero que hace unos pocos años tuvo una reactualización en una muy linda versión que hizo el colombiano Carlos Vives y que la volvió a colocar ya en el ámbito de lo internacional. Por supuesto, me estoy refiriendo a La Gota Fría. Este tema fue compuesto por Emiliano Zuleta Vaquero y saben que comenzó con una disputa con otro músico acordeonista, igual que Zuleta, que se llamaba Lorenzo Morales y que tuvo una controversia y una rivalidad musical entre quien era el máximo representante del vallenato en el departamento de La Guajira, que era Zuleta Vaquero, y quien era el máximo representante del vallenato en el departamento de César, que era Lorenzo Morales. Ambos sentían celos musicales del otro y competían para ser considerados como el mejor acordeonero, pero además también para lo que era la composición y el canto. Esta rivalidad, como le llaman en Colombia la piquería del vallenato, duró algo así como 9 años hasta que Zuleta Vaquero compone La Gota Fría. Cuentan que se conocieron una vez que Zuleta viajaba desde La Guajira hacia Valledupar y que, estando en una población llamada Guacoche, vio a Morales tocando el acordeón y le pidió que se lo prestara para demostrar lo bien que él tocaba. Dicen que tras interpretar varias canciones y dejar muy impresionados al público, a los asistentes que estaban en esa reunión, Morales se sintió algo disminuido por el talento de Zuleta y le quitó el acordeón, lo que Zuleta interpretó como un rechazo. Dicen que a partir de ahí, Zuleta empezó a cantar versos sobre lo que había pasado con Moralito, dando origen entonces a parte de lo que se convertiría en La Gota Fría. Moralito y Zuleta forman así una rivalidad musical, aun cuando eran muy buenos amigos, pero que a la vez competían entre ellos. Culminamos estos días de música popular colombiana con esta versión de Emiliano Zuleta de su clásico La Gota Fría. Moralito, ya que el día que estuviste en Urumita no quisiste hacer parada, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Ay, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. El niño está soy extenso, a mí nadie me corrige. El niño está soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, hoy sábado viene la Virgen. Para tocar con Lorenzo, hoy sábado nadie la dirige. Ay, me le dicen a Morales que se vale de ocasión, que trata de maltratarme cuando estoy sin acordeón. Y si le den algún raigón, que busque quien se lo jale. Morales se ha puesto bravo porque me le dé color, que se unte blanco de zinc y no se deje dar el sol. Que se unte blanco de zinc y no se deje dar el sol. Ahora me nombró mi madre solamente para ofender. Ahora me nombró mi madre solamente para ofender. Para que también se ofenda, ahora le nombró la de él. Para que también se ofenda, ahora le nombró la de él. Moralito, Moralito se creía que la mía que le mismo iba a llevar. Moralito, Moralito se creía que la mía que le mismo iba a llevar. Y cuando me oyó tocar, ahí le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, ahí le cayó la gota fría. Y al cabo él la compartía, ahí el tiro le salió mal. Y al cabo él la compartía, ahí el tiro le salió mal. Mundos diferentes. Mis queridos amigos de Mundos Diferentes, el primero de marzo de 1973, hace 49 años, se lanzó en Estados Unidos The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, el álbum conceptual de Pink Floyd más conocido y mitificado. Fue el octavo de estudio de la banda y se suele etiquetar como rock progresivo, aunque hay algunas controversias al respecto del estilo concreto. ¿Cómo se pudo conjugar dos variables casi imposibles? El talento y la calidad con la comercialidad y el éxito popular de una obra artística. Ahí está la clave del infinito furor por este álbum que cumple 49 años. Y que además cambió la vida para muchos amantes de la música. El arte de su icónica portada, el misticismo que la rodea y su paisaje sonoro vinieron a culminar con los años de música progresiva y experimental de Pink Floyd. A elementos más atómicos de la vida humana, como la vida, la muerte, sentimientos como la codicia, la locura, el miedo y la ansiedad, para adentrarlos en el disco al ritmo de un corazón humano en un viaje de 44 minutos. Escucharemos a Pink Floyd desde su álbum El lado oscuro de la luna, que cumple 49 años y que los cumplió ahora en marzo, su tema Time. Thank you. 10 years have gone behind you. No one told you when to run. You missed the starting gun. Diferentes.